El 26 de julio, en el Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba, se realizó con gran convocatoria la pueblada Córdoba se atreve, un encuentro político, social y comunitario que reunió a 300 personas de distintos puntos de la provincia. Bueno, hoy Córdoba se atreve a discutir un programa, discutirlos de Córdoba. Marcos Galán, de Mutual Mujica. Discutir desde las luchas populares, desde lo que a diario construimos, desde nuestras experiencias de la economía solidaria, la economía popular, lo que generamos en hábitat, en los reclamos nuestros por la soberanía alimentaria, en la lucha por defender el Estado para que sea garante de los derechos ciudadanos. Bueno, hoy nos atrevemos a juntarnos diversidades de agrupaciones y en esta pluralidad construir un programa cordobés de Córdoba, pensar la Argentina y la patria grande, rompiendo con esa lógica de que tiene que ser mirada nuestra realidad desde la lógica porteña. Bueno, acá estamos muchas representaciones de las organizaciones que cotidianamente trabajan para sostenerse, para reafirmar la participación popular y sobre todo en la búsqueda de soluciones a los innumerables problemas que tenemos en Córdoba y en el país. Hilda Bustos, Gráficos Córdoba. Esta es una primera reunión que es importante porque nos va a permitir avanzar. Creo que hay un acuerdo en ese sentido y nos va a permitir avanzar en la búsqueda de las salidas colectivas que necesitamos frente a un momento tan grave como el que atraviesa nuestro país y en especial en Córdoba. Programa para Córdoba con justicia, con soberanía y con todo lo que implica el respeto a los derechos y a la organización popular. Para nosotros y nosotras que impulsamos este espacio es realmente urgente, más que importante. Caro Rusca, Devenir Diverse. Que podamos organizarnos en un contexto de muchísima crisis, de emergencia, donde nuestra patria está en peligro y donde también es necesario que empecemos a organizarnos desde las bases con una participación en pos de poder construir un proyecto político para Córdoba, una plataforma para poder transformar Córdoba. Estamos seguros y convencidos que podemos hacer las cosas de otra manera, con justicia y con igualdad. Este fue un reporte para Farco de la Radio Local para Bachasca y Radio La Ranchada.